Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy tenemos un tema que es bastante interesante porque, bueno, ¿quién no ha visto una película machista? ¿Quién no ha visto una serie machista? Todo el mundo, incluso si les aplicáramos el basiquísimo test de Bechdel, pues prácticamente ningún programa lo pasaría, o casi ningún programa lo pasaría. Y justamente hoy hablaremos un poco acerca de eso. Y bueno, pues el día de hoy, antes de empezar de lleno con el tema, quiero presentarles una cápsula. Esta cápsula es de las restauradoras con glitter. Ustedes recordarán que el pasado 16 de agosto se llevó a cabo una marcha en diferentes ciudades del país. Una de estas ciudades fue obviamente la Ciudad de México. Y en esta marcha, pues hubo de todo. Hubo, además de las consignas y la exigencia de justicia, que era el fin que tenía esta marcha, bueno, pues también hubo situaciones en donde la columna del Ángel de la Independencia, de este monumento reconocido así, bueno, pues justamente fue rayado, quedó con pintas que exigían justicia y decían vivas nos queremos, algunas en rosa, otras en negro, otras en verde, y bueno, pues justamente esto motivó que las restauradoras con glitter se integraran todas juntas, formaran este colectivo y pues emitieran un pronunciamiento sobre esta situación. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agrupaciones feministas, sociedad civil organizada. Ante las numerosas descalificaciones emitidas en días recientes por distintos medios de comunicación debido a las pintas que se hicieron en la columna de la Independencia, también conocida como el Ángel de la Independencia, durante la manifestación y marcha feminista del día 16 de agosto pasado, mujeres especialistas en conservación y restauración del patrimonio cultural nos reunimos en el colectivo independiente denominado Restauradoras con Glitter para emitir nuestra opinión profesional en torno a las implicaciones y resultado de dichos actos. El patrimonio cultural, según la definición de la UNESCO, es, abro cita, un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Cierro cita. Es decir, se conforma por recursos tangibles e intangibles que nos han sido heredados para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación y preservación. Por eso entendemos el patrimonio como un medio no estático en el cual se manifiestan ideas, cuestionamientos y consensos, y que por dicho dinamismo desencadena procesos socioculturales a su alrededor que generan identidad y sentido. Nuestro trabajo radica en hacer posible el que los bienes culturales puedan participar en tales dinámicas sociales, cambiantes como la sociedad misma. Por lo anterior, desde nuestra área de especialidad queremos manifestar que 1. Aunque de ninguna forma promoveremos que se realicen pintas en los bienes culturales, entendemos la importancia social y transgresora de estas, como parte de los procesos que acontecen en torno a ellos en contextos específicos. La manifestación reciente ha sido un grito desesperado en contra de una situación de violencia sistémica y normalizada hacia las mujeres dentro de nuestra sociedad, la cual no ha sido atendida ni eficaz ni resolutivamente por las autoridades para garantizar nuestra seguridad. La cobertura mediática en general ha preferido enfatizar el efecto visual de las pintas en lugar de enfocarse en lo verdaderamente importante, los centenares de casos de violaciones y feminicidios que no deberían haber ocurrido jamás y que alarmantemente aumentan todos los días. Las pintas son un mero síntoma de la violencia desorbitada en que vivimos y como tal deberían socializarse por los medios para promover la atención del problema de fondo. Sostenemos que su permanencia debe ser un recordatorio palpable de la condenable situación de violencia en nuestro país y que por ende ninguna debería ser removida hasta que no se atienda y se dé solución al problema de la violencia de género en nuestro país. 2. Consideramos que, por su alta relevancia social, histórica y simbólica, las pintas deben ser documentadas minuciosamente por profesionales, con el objetivo de enfatizar y mantener viva la memoria colectiva sobre este acontecimiento y sus causas, así como promover una toma de conciencia para plantear y gestionar soluciones al problema de fondo. Si fueran borradas sin un registro sistemático que pueda dar origen a una reflexión, se estarían silenciando una vez más las voces de las mujeres que exigimos que se garantice nuestra integridad y se haga justicia a las víctimas de la violencia. Por todo esto, solicitamos que sea el colectivo quien realice esta documentación, ya que contamos con las especialistas capacitadas para hacerlo. 3. Invitamos a la sociedad civil y a nuestros colegas profesionales del patrimonio a que se unan a la causa por la erradicación de la violencia de género y, entre todos, construyamos un diálogo que acompañe a las acciones del Estado para acabar con la impunidad de la que gozan los agresores, incrementando la seguridad y modificando e instrumentando las leyes para la protección de las mujeres, así como la gestión de trabajos con la sociedad para la identificación y el sustento de valores civiles y sociales. 4. Este colectivo considera que ningún profesional de la conservación debe prestarse a realizar la intervención de remoción de las pintas hasta que el gobierno federal realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres en el territorio mexicano y en la sociedad notemos resultados visibles en la reducción y castigo de la violencia de género en todas sus expresiones. 5. Solicitamos a las autoridades competentes que una vez atendidos los problemas de fondo, la intervención de este monumento sea realizada de manera interdisciplinar por manos expertas en la materia, contemplando el tiempo estimado para generar una propuesta de restauración con criterios y medios adecuados, la cual será derivada de un diagnóstico integral donde se estudien los materiales constitutivos y se haga la identificación de las diversas sustancias pictóricas empleadas. El patrimonio cultural puede ser restaurado, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse, el tejido social sí. Este colectivo independiente está conformado por profesionales de diversas especialidades académicas asociadas al patrimonio cultural. Conservación, restauración, historia, historia del arte, arqueología, arquitectura, entre otras. Todas mujeres que hemos sido testigos y o víctimas de los horrores de ser mujer en este país y apoyamos siempre la causa feminista en la lucha por nuestros derechos humanos y por una vida digna en sororidad con todas las mujeres violentadas. Atentamente, Restauradoras con Glitter. Once de la mañana con 11 minutos, la hora de la coincidencia justamente. Y bueno, pues justo hoy es un gusto además coincidir en un tema que Brenda y yo desde hace mucho tiempo queríamos tocar, pero siempre el ritmo de la vida y pues el contexto nos abrumaba y entonces ella y yo seguíamos posponiendo. Y lo ideal era un día sentarnos al micrófono y hablar acerca del tema que escogimos para el día de hoy, que es el cine y la televisión. Y en este tema nuestra intención era principalmente criticar pues las películas y ver pues que a lo mejor puede haber obras muy buenas, como hace un rato veía Blue Velvet, de David Lynch, que es una película muy buena, muy bien hecha, pero ahí es donde tiene el contenido pues violento, sexista. Incluso, bueno, Isabella Rossellini es como una de las grandes películas por las que se le recuerda y es víctima de unas agresiones espantosas, ¿no? Dentro de una relación tóxica, bien difícil y que, bueno, a mí eso, cuando vi esa película por primera vez, me generó mucho impacto. Y hace un rato, viendo que es el cumpleaños y el aniversario luctuoso de Ingrid Bergman, pues comparaba yo Casablanca con Blue Velvet, y bueno, pues sí, hay mucho de qué hablar sobre este tema. Para hablar sobre esto, las expertas el día de hoy son Aline Escobar. ¿Cómo estás, Aline? Hola, Brisa, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto volver a estar aquí en Púrpura. Gracias, y también viene Pamela Espinoso. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenos días, muy bien, también contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, pues tenemos además, con muchísimo gusto, que sea una alegre coincidencia, tener el día de hoy a Estela Casados, que va a ser su participación desde los micrófonos de Radio B en vivo y en directo para ustedes. ¿Cómo estás, Estela? Aquí de huida, para poder estar, como siempre, es un gusto estar en Púrpura. Es maravilloso que de vez en cuando te des tus escapadas y nos vengas a platicar aquí. Sí, de pinta total. Ah, porque sí, se vino de pinta de la maestría en estudios de género. Sí. Y qué bueno que venga de pinta para acá. Y bueno, pues hablemos un poco acerca del cine. El cine sigue siendo una de las industrias económicamente más activas, que reporta grandes ganancias, que generan mucha expectativa, que todos vamos al cine, todos consumimos películas, todos consumimos contenidos vía on demand a través de las nuevas plataformas. Pero muchas veces vemos contenido agresivo, violento, machista, sexista dentro de las películas. Y lo normalizamos y crecemos pensando que eso pues es normal, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en una película que pueda ser agresivo? Pues justo Pamela estuvo esta semana en un programa hablando de los estereotipos, de un estereotipo muy específico en las películas. Y había, es que vi el programa después porque yo no la pude acompañar. Pero había algo que hablaban todas las personas que estuvieron ahí en el programa, que creo que no me había puesto a pensar y que es un gran punto de coincidencia, que generalmente antes en esta industria cinematográfica quienes podían contar las historias eran hombres. Así es. Sí. Entonces, y hablaban como de películas en específico donde había un estereotipo marcado o sí había como un estereotipo de la mala mujer o la mujer que no se comportaba como debía comportarse ante la sociedad. Y todos los directores eran además directores muy famosos, muy reconocidos, que por estar en esa situación ya en ese lugar de poder, nadie les cuestionaba nada, ¿no? Claro. O sea, el mismo Roman Polanski, hay muchos directores que tienen como pues muchas cosas que es cuestionable desde su comportamiento personal hasta las historias que cuentan, ¿no? Pero creo que ya como, o sea, también nos damos cuenta que a la par de que se van abriendo pues oportunidades para mujeres, es que el papel de cómo se pinta, se pone a las mujeres en el cine, claro, ha ido cambiando. Pero si nos damos cuenta, es eso, si había algo tan marcado como de cómo es una mala mujer, desde creo que hablaban, por ejemplo, de Marilyn Monroe, claro, de los papeles que ella siempre pues le tocaba hacer, ¿no? Y que iba un poco luego hasta la realidad con ella, cómo fue su historia personal. Claro. Que también tiene que ver con los papeles que le dijeron que podía hacer, o que lo que le correspondía a ella por ser rubia, por ser sexy, claro, y por ser todo lo que no estaba, o algo como si no fuera de este planeta, ¿no? Claro. Entonces, claro. Creo que es eso como, pues que nos ha tocado ver mucho y además pues idealizar a personas que se nos ha dicho que son genios y entonces bajarlos de ese pedestal es bien y cuestionarlos, ¿sí? También es pues que te ganes miradas de desaprobación en por un grupo, supuesto. cuando dices pero es que Roman Polanski hizo esto, Woody Exacto. Allen hizo esto, por supuesto. Y entonces te voltean a ver con cara de pero es Woody Allen, no importa, aunque sea Woody Allen. Sí. Claro, por supuesto. Esto que dices justo me recuerda un video que vi hace poco de Ruiz Guder, ay, ¿cómo se llama? Lo acabo de... Reese Witherspoon, hasta lo busqué para no meter la pata y la terminé metiendo. Y ella decía que cuando empezó en la industria del cine, pues todas las películas y los diálogos se nota cuando son dirigidas por hombres, escritas por hombres, producidas por hombres, porque siempre, en todo momento, cuando hay una crisis, el único personaje femenino que destaca voltea a ver al hombre y le pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Sí, y entonces ella decía, ¿qué mujer en la vida real voltea a ver a un hombre a preguntarle, ¿y qué vamos a hacer? Cuando en realidad las mujeres, cuando son madres solteras, cuando son estudiantes foráneas y se quedan solas, no buscan quién las cobije o quién las ayude, ni nada, sino ellas mismas trabajan y salen adelante como pueda ser, ¿no? Son las que se hacen bolas con el cuidado de los hijos, de los padres, de las personas enfermas, de quien sea necesario, ¿no? Y entonces ella decía, esto habla de ese estereotipo machista que hay dentro de las películas y cómo son construidos los personajes femeninos para hacerlas inferiores, para hacerlas no pensantes, para hacerlas dependientes. Y me llamó mucho la atención que ella empezó justo esa cruzada para financiar películas, financiar guionistas, financiar la formación de directoras, para buscar mejores argumentos, mejores películas, ¿no? Sí, personajes femeninos más redondos, ¿no? Uh-huh. Con una historia, con una profundidad. Por ejemplo, el mismo Hitchcock, que también es uno de estos grandes que directores. Que trataba horrible a las actrices, sí, también. Y aparte, sí, así, todas sus protagonistas rubísimas. Sí. Y en entrevistas llegó a declarar incluso que, o sea, él escogía mujeres rubias. Ajá. Uh-huh. Porque las mujeres de cabello oscuro le parecían como demasiado sexys, ¿no? O sea, como que era muy fácil sexualizar a una mujer de cabello oscuro, así, ¿no? Sí, bueno, su fetiche. Sí, y tenía este fetiche con las mujeres rubias, ¿no? Que claro. Idealizadas y etéreas. Y, claro, claro. Y como cosificado a Grace Kelly, por ejemplo, ah, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Incluso, bueno, a Alfred Hitchcock le debemos esa... clásica que hay en las películas ahora de terror, de acción, de todo, que las mujeres son las que se tropiezan. Claro. Él fue el que empezó a meter esa idea en las películas y nos lo heredó de las películas de los 40, 50 hasta los 2000 que estamos, pues eso es lo que vemos en las películas. Siempre que hay que correr, las mujeres son las que se tropiezan. Sí. Yo recuerdo perfecto las películas de acción de los 90, siempre ellas eran las que se caían. En Scream, estas películas de terror, esta saga de Scream, y sé lo que hicieron. Además, o sea, como, no recuerdo en no este me acuerdo, exacto. Uh-huh. Pero justamente hacían eso, ¿no? Que las mujeres fueran las que se tropezaran, las primeras que murieran, las que, por ser sexys, tontas y miedosas, eran las primeras que morían. Eso era el estereotipo que le debemos justo a Alfred Hitchcock en sus películas. No sé qué traigo. Es el calor. Yo creo que sí. Pero eso es parte de lo que le agradecemos a esa, a esos estereotipos que hay en el cine, ¿no? Y de hecho, o sea, de, hablando como de estos, de esta vieja ola de directores, pues también es que nosotras, pues podemos ir contando otras historias. Por ejemplo, Fernanda Solórzano, que escribe sobre crítica cinematográfica, uh-huh, habla acerca de cómo a veces se critica a directoras o directores porque los papeles de las mujeres no siempre son de la mujer independiente, de la uh-huh mujer poderosa, pero que no caen en estereotipos, pero son otro tipo de papeles. Entonces, también me llamó la atención eso que decías, que era otro nuevo estereotipo que había que cumplir de la mujer súper poderosa. Claro. Entonces ella decía, ¿no? O sea, creo que ahora lo que hay que hacer como en esta nueva era de mujeres escritoras, de mujeres guionistas, de mujeres directoras, uh-huh, es pues tampoco caer en ese estereotipo. En estereotipo que además, o sea, es también... Es peligrosísimo. Es peligroso porque dices, ay, es que de repente yo ya no puedo, ¿no? O sea, de repente claro, yo ya no puedo ir a la escuela y estar bien en el trabajo y estar bien en la vida es personal. Mucho, sí. Porque ya el estereotipo que estoy viendo yo en la pantalla, en los medios, es que uno tiene que estar siempre bien ante todo. Claro, ¿no? Justo eso me recuerda una película de esas, pues películas simples, la de El Club de las Mamás Rebeldes. Ah, claro. ¿No? Sí, que justo es trata muy de eso. Comercial, es súper comercial, sí, pero sí, bueno, hablaremos de esta película cuando regresemos de la cápsula. Púrpura. Transformando imaginarios. Aló, aló, amigos y amigas de Púrpura, aquí una vez más, Ana Valderrama recomendándoles libros escritos o protagonizados por nosotras las mujeres. En esta ocasión no les traigo una ficción, un libro donde nos vayan a contar una historia que, pues digamos, viene de la creatividad de la autora. No. Este es un reportaje de largo aliento, es decir, es una investigación que llevó muchísimo tiempo, realizada por Lidiette Carrión. ¿Quién es ella? Bueno, ella es una periodista independiente que, mis respetos, me quito realmente el sombrero ante este libro. ¿De qué hablo? De La Fosa de Agua, desapariciones y feminicidios en el Río de los Remedios. Está en debate en Penguin Random House y lo encuentran dentro de Crónica. Esta es la primera vez que estoy recomendando un libro que es bastante y va más allá de lo álgido e indignante, pero es necesario hacer esta lectura para conocer las entrañas de la bestia, para empatizar y también, ¿por qué no?, para tener una capacidad de respuesta y análisis muchísimo más grande ante la atroz realidad. Este libro documenta las desapariciones de al menos 10 adolescentes, en realidad de muchísimas más, que sucedieron en la zona de Ecatepec y Los Reyes de Tecamac, en el Estado de México. Realmente la narrativa va con vértigo y es un adjetivo que es bastante cierto. Es toda la odisea que las madres y los padres han realizado para encontrar a sus hijas. Da cuenta de la precariedad de las investigaciones y que realmente el sistema policíaco es un laberinto corrupto y bastante criminal en estas circunstancias. La verdad es que es altamente ineficaz. Y bueno, tenemos que hablar también de la estigmatización que sufren las víctimas aún en su muerte. A mí me dejó bien colocada. No puedo decir que este libro tenga un final feliz, por supuesto que no. Es más bien una antesala a muchísimas más preguntas, pero quiero compartir con ustedes el epígrafe que la periodista nos deja antes de comenzar la lectura. Dice: para los atenienses, el antónimo del olvido no era la memoria, sino la verdad. Se refería a una verdad simple, no retórica. En este caso, la verdad será quiénes son las desaparecidas, quiénes se las llevaron, qué les hicieron y dónde están. ¿Sí? La verdad, y no versiones de la verdad, que eso es lo que ha estado sucediendo en este país. La portada, amigos, amigas, es sumamente reveladora. Son unas gotitas negras y hay una gotita grande donde se puede ver como una muñeca hecha pedazos. Es una bolsa negra de basura, porque en este Río de los Remedios, la fosa de agua, se han encontrado muchísimas, muchísimas víctimas así, totalmente envueltas en bolsas de basura. Y no fue hasta que mucha presión se hizo que se empezó a drenar el río y se empezaron a encontrar los cuerpos. Y es que ese es el problema. Realmente es una cosa muy complicada y nosotros, ciudadanos de a pie, pues a veces no nos enteramos de todo lo que conlleva. Este libro nos lleva de la mano, no quiero decir que sea ameno, pero sí logra con una eficacia magistral, pues que entendamos qué es lo que está sucediendo. Y esto solo es en una parte de nuestro país, en el Estado de México, específicamente, geográficamente, en el Río de los Remedios. Pero claro que con esto podemos entender la magnitud de lo que está sucediendo en todo el territorio mexicano. Por eso, me gustaría mucho que sí se tropezaran con este libro increíble, duro, pero increíble. La Fosa de Agua, de Lidiette Carrión. Pues espero que les haya enganchado esta invitación y que vayan a la lectura. Recuerden, yo soy Ana Valderrama, en un vuelo más por los libros escritos o protagonizados por mujeres. Chao, chao. De la mañana con 26 minutos después de escuchar Aves y Moras. Muchísimas gracias a Ana Valderrama por estas cápsulas que nos manda. Y hoy estamos hablando acerca de cine y televisión. Y ya habíamos hablado un poco con Aline y con Pamela sobre los estereotipos originales, por decirlo de alguna manera, que teníamos en el cine, de las rubias sexys, las mujeres supersexualizadas. Luego hablaremos un poco del cine de Buñuel y las las mujeres súper estereotipadas, que si no eran madres, eran monjas, y si no, eran locas, como dice Marcela Lagarde, sí, en su libro. Pero también hay que hablar de este nuevo estereotipo que se vuelve un poco peligroso ahora, que es el de las supermujeres. La que es capaz de estudiar, ser buena madre, ser buena amante, ser buena amiga, hacer activismo, ir a hacer trabajo a las escuelas de los hijos. Y una película que, bueno, a mí se me venía a la mente, El Club de las Madres Rebeldes, ¿no? Que además hace una mofa tremenda de otra película que fue de los principios de los 2000, que era... Ay, esta película también de las niñas, de puras niñas, que les decían las plásticas. Chicas pesadas. Chicas pesadas, ajá, que a su vez también hacían como una remembranza de la película del Club de los Cinco, ¿no? De John Hughes, que además, ajá, es como súper conocido por hacer las películas de adolescentes que nadie veía en los 80s, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, esta película del Club de las Madres Rebeldes, que se vuelve una muestra de ese nuevo estereotipo que hay, ¿no? Y que, como ustedes dicen, pues busca que las mujeres sean capaces de hacerlo todo y hacerlo bien, ¿no? Y nos agrega como un, sí, bueno, yo tengo que ser así como las mujeres de la pantalla, ¿no? Nos enferman, exacto. Es terrible porque precisamente a eso es a lo que vamos, ¿no? Al estrés de tener que parecerme a lo que veo en la pantalla, porque es lo que debe de ser, ¿no? Y de hecho creo que también... Como viendo el contexto de dónde salen estas películas, creo que las mismas actrices, sí, lo hacen porque ellas mismas son mamás y también ya tienen, o sea, no es Reese Witherspoon, igual, claro, recuerdo en una entrevista decía que alguien le recomendaba nunca invertir dinero, uh-huh, en sus películas. Su propio dinero en, ¿no?, sus películas. O sea, que era así de, yo, o sea, como era una regla entre los, claro, actores y las actrices que no invirtieran. Pero también creo que estas mismas actrices se dieron cuenta de, que de cuáles más eran como los papeles que se les ofrecía. Uh-huh. Y sé que en esa película en específico es Mila Kunis. Ajá. Esta chica que era Verónica Mars, que, ajá, no me acuerdo cómo se llama en este momento. Ahorita te busco, tú sí. Pero ellas mismas, pues son mamás las dos. ¿Sí? Entonces creo que justo es retratar, o sea, que no es como que alguien haya llegado con el guión, sino que también se ve ahora cómo son que ellas mismas toman las riendas de las películas que quieren hacer. Así es. Y de cómo es que creo que como se han enfrentado al, uh-huh, ser mamá, al ser actrices y lo que se les exige a las actrices, además de como esta chica que es la esposa del príncipe... ¿cómo se llama? Sí, una que tiene hojas de vaca, sí, grandote. Ajá. Sí. Sí, Meghan, yes, Merkel, ¿no? La cuñada. Ustedes se saben hasta la vida. Sí, la farándula. Sí, la que se acaba de casar, que acaba de tener su... ¿Ya viste la moda? ¿Es la que salió en esa? No. ¿No? Ah, entonces no. Todas no. Pero la esposa del príncipe William. Ajá. Ella que da luz, no, y al otro día, sí, sale, o a las horas sale, sí, ya entaconada, sí, como si nada hubiera pasado, con, sí, el bebé cargándolo. Y entonces hay críticas. Por supuesto. Cuando pasa eso, ¿no? Por supuesto, ¿a qué hora? Porque, por favor, yo quiero que me digan qué mujer normal, común, como cualquiera de nosotras, puede hacer eso. O sea, yo al día siguiente, cuando nació mi hija, yo al día siguiente, con mucho trabajo, entré a bañarme y cuando me vi de frente al espejo, fue un shock porque además a mí nadie me había dicho que al día siguiente iba a pasar eso con mi cuerpo, que me iba a ver así. ¿Por qué? Precisamente por estos estereotipos, ¿no? Entonces, es terrible y qué bueno que son criticados, sí, esos estereotipos, son muy, ¿no?, criticados. Y también creo que ellas mismas, o sea, creo que hay como un ejemplo de sororidad con, uh-huh, las actrices. Digo, es otro el contexto de las actrices de Hollywood y tienen privilegios, claro, que las actrices en México todavía no tienen. Uh-huh. Pero allá, pues, os entiendo que han hecho como estas mancuernas entre actrices, uh-huh, y se han podido hacer otro tipo de películas. Y también recuerdo una película que me parece que es de principios de los 90s con Diane Keaton, Goldie Hawn. Sí, claro, Red El Club Miller, de las Divorciadas. El Club de las Divorciadas. Es una gran película, ¿sí?, que es un como un ejemplo de sororidad porque, ajá, además... empiezan a estar, o sea, regresan a verse porque entiendo como que eran amigas de la universidad, sí, y dejan de verse, pero una de ellas se suicida, uh-huh, porque no cumple con el estereotipo de la mujer perfecta. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, o sea, entre ellas, pues hacen como esta conciencia, uh-huh, de decir, nosotras tampoco estamos bien en nuestra vida, ajá, ¿y por qué lo vamos a sufrir solas, no? Claro, o claro. Sea, incluso sale esa famosa frase de, ¿te gustaría matar a tu jefe? Ajá. ¿No? Justo sí, por eso. Sí, sí. Y la dice... Creo es Goldie Hawn la que lo dice, ¿no? Sí, porque ella es la actriz. O, ajá, sea, como cada una tiene además roles diferentes, claro, uh-huh, Goldie Hawn es la actriz que se da el lujo de poder andar con alguien más joven, ajá, pero y que se cuida muchísimo, sí, pero tampoco es feliz, ajá, ¿no? Entonces, me parece que es como una película que para la época ya tocaba otros, sí, temas, sí, y que también creo que fue muy ignorada porque estaba adelantada a su tiempo. Además, por supuesto, o sea, son muchas las películas que han dado esos pasos y que no fueron bien recibidas. Vamos, yo recuerdo haberla visto alguna vez rentada por mis papás, pero yo no la podía ver porque no era clasificación. No, y yo, para yo niños, creo que era hasta una niña. Apenas, ajá, hasta apenas hace no mucho tiempo que alcancé a verla en esos canales que te pasan películas viejas. Y a mí me pareció maravilloso, pues, pensar que en los 80s pudiera haber una película así. Y esta película con Gina Davis y Susan Sarandon. ¡Ay, claro! También estuvo Brad Pitt ahí. Sí. Brad Pitt muy joven. Súper, ¿no?, joven. Thelma y Louise. Thelma y Louise. Buenísima, sí, por supuesto. Es muy, muy, como metafórica en el sentido de que van huyendo de todo aquello que supuestamente no les ha permitido como tener... Una condición de vida que las lleve más como a la realización, a la felicidad, uh-huh, pero igual y se van enganchando en ese escapar con otras cosas que son, en primer lugar, los cuestionamientos que salen de sí mismas, ¿no? Sí, los cuestionamientos personales, sí, estoy haciendo bien, sí, debo regresar. Y experimentar otras cosas que tampoco son... del todo placenteras, a lo mejor en lo inmediato sí, pero en la reflexión no, porque no tienen que ver precisamente con esa mujer ideal. Y en realidad no es tanto el asunto que las películas sean estelarizadas por mujeres, ¿no? Uh-huh. Y que destaquen a lo mejor algunas temáticas, sino que en el detrás de cámaras y en el frente a cámaras, uh-huh, observamos como toda una fabricación de situaciones en donde, por ejemplo, gente como Judy Garland en su momento, claro, desde que estaba muy, muy chavita, pues fue víctima de toda esta situación que tiene que ver con la imagen ideal y perfecta a la cual ninguna mujer, ni la propia Barbie, con, uh-huh, sus piernas desproporcionadas, por tanto no es perfecta, ¿no? Sí. Pues se pueden acercar, ¿no? Así es. Y eso te va costando la vida. Esa misma actriz, como mucha otra gente que se enganchó a todos estos cócteles que permitían que no se cansaran nunca, uh-huh, que estuvieran siempre en disposición para rodar películas, pues les costó la vida o les traumatizó la vida. Claro. Y luego, por otro lado, todo esto que tiene que ver con ciertas temáticas en donde se educaba la audiencia para pensar y reproducir la idea de que las mujeres somos torpes, uh-huh, ¿no? Para el pensamiento complejo, para tener un pensamiento o un sentido común, para resolver las cosas, físicamente no preparadas para nada. Y luego, ¿cómo se va en la búsqueda, ¿no?, por salirse de esos estereotipos? Uh-huh. Pues hasta el rollo de la mujer perfecta, que tampoco existe. Perfecta, claro, en el sentido de que eres una mujer, entre comillas, realizada, uh-huh, que así lo puedes es. Todo. Que no te enfermas, no tienes cáncer, claro, puedes con los hijos, no tus te hijos enojas. Son perfectos, ajá, uh-huh, y tienes un sentido de control, claro, y de dominio de los espacios donde transitas, un dominio brutal. Y claro, perdón, ¿quién? No, y justo hay una película que se llama así, Mujeres Perfectas, con Nicole Kidman, mm, y Bette Midler, ah, ¿no? Sí, cierto, que sí, llegan a vivir a un lugar, a Connecticut, donde, ajá, todo es perfecto, uh-huh, ¿no? Y en realidad es como una ciudad de robots, ¿no? Uh-huh. Donde una científica agotada, súper cansada, pero súper lista, nanotecnóloga y todo, empieza a cambiar a las mujeres por robots para que sean las mujeres perfectas, ¿no? Es toda una crítica a la sociedad y que es buenísima la película, además. sus tonos rosa, pero buenísima al fin, ¿no? Sí. No, pues qué interesante. Pero sí, de una u otra forma, es como el reflejo de lo que se ha ido construyendo al paso del tiempo. Y tampoco agrada mucho ver a las mujeres en su imperfección y en su autodestrucción y cómo te deconstruyes, ¿no? Claro. Como que eso no vende. Pero no. Bueno, está la película esta del monstruo, ¿no? Yo iba a decir con Charlize Theron. Ajá, sí, claro, sí, justo, ¿no? Donde es esta mujer que se deconstruye completamente, que se convierte realmente en un monstruo, ¿no? Que habla de todo lo que hace. Y a pesar de que fue una gran actuación, la película no logró lo que esperaban, ¿no? Pero yo creo que también es como esto de lo que va exigiendo la... También, como en todo, en la industria cinematográfica, pues también hay temáticas que de repente dicen, sí voy en el estudio, sí van los productores a poner, porque ya vimos que la audiencia sí está yendo por estos temas, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que de Charlize Theron en específico es muy aplaudible, porque sí, claro, sí sale de este estereotipo de yo soy súper guapa, no, y claro, espero que me den un papel por ser así, ¿no? Entonces, más bien eso de atreverse a hacer pues otro tipo de papeles es como muy aplaudible. Y también yo creo que sobre todo estaba pensando en que tampoco quiero sonar como... Entonces no hay que ver películas viejitas, sino más bien lo que me ha pasado a mí es ver como que críticas. Vas cuestionando, exacto. No es decir, y entonces vamos a criticar y vamos a dejar de ver todo el cine. No. Sino más bien es que uno mismo se va dando cuenta que la viste hace muchos años y la vuelves a ver ahora y dices... Como, ¿por qué la estoy viendo desde un enfoque totalmente diferente? No, claro. Yo no me había dado cuenta de este comportamiento que se tenía hacia las mujeres, de cómo se pintan, de cómo es que una, o sea, debe ser tratada, o cómo debe ser como en una relación, o que llegas a los 30 y ya debes tener tu vida resuelta. Entonces, o sea, sí me parece que lo que podemos rescatar de esto es verlo de una manera crítica, claro, y también con los nuevos materiales que van surgiendo. Claro. El cine mexicano, pues hay muchos estereotipos que se siguen perpetuando y reproduciendo. Favor. Y sí, también hay películas independientes que valen mucho la pena y que son nuevos estereotipos, que son nuevos papeles, nuevos roles de mujeres que pues que se nos son más cercanas, ¿no? Que dices, ah, pues yo creo que sí, o sea, sí puedo conocer a alguien así y no tengo que luchar o idealizar o competir con otra mujer para ser de para yo realizarme, ¿no? Claro, y bueno, pues dentro de estos nuevos contenidos vienen ahora las series, ¿no? Sí. Que hay algunas series que son de verdad aterradoras y hay algunas series que nos plantean papeles y roles femeninos distintos. Ahorita me viene a la cabeza, por ejemplo, Orange is the New Black, ¿no? Que además es dirigida por mujeres. Además, también es la historia de una mujer, es el guión de una mujer, ella es dirigida por mujeres, protagonizada por mujeres, y muestra además un aspecto que durante mucho tiempo se ha hecho a un lado. Las mujeres malas son las que quitan a los novios. Nunca se había pensado que las mujeres podrían ser delincuentes. Claro. ¿No? O que la delincuencia en la que ellas habían caído trajera como consecuencia el encierro en la cárcel, ¿no? Entonces, se pensaba en otro tipo de maldad. Sí. No la maldad real, ¿no? No el hecho de que sean capaces de... O hasta las causas, o sea, porque recuerdo, claro, mucho de una de las chicas, porque dejé de ver Orange is the New Black hace tiempo, pero recuerdo de una de las chicas que más bien cae en la cárcel por su pareja. Porque su pareja es la... Entonces también son como esas otras causas de por, claro, qué las mujeres son... Están en la cárcel. Están en la cárcel, ¿no? Que es, pues, por injusticias o por... Pues sí, del sistema. O sí, sea, claro, de un sistema judicial en Estados Unidos, que creo que también tocan el tema de los latinos, las latinas. Así es. Sí, me parece... Pues sí toca el tema de raza, o sea, desde... Además. Desde las mujeres negras y, claro, las mujeres blancas y este privilegio. Mujeres negras trans. Exacto, ¿no? Además, trans, sí. Y esta lucha que también tienen al interior de la cárcel. Claro, las mujeres con discapacidad. Sí, o mujeres con situaciones de salud mental también, ¿no? Entonces sí es como bien interesante esta serie, porque te van con, como cada capítulo te va contando un pedacito de la historia de las reclusas, ¿no? Así es, así es. Y después de esa serie viene también la de Casa de Papel. No lo he visto. No, bueno, pues justo, bueno, yo acabo de terminar de verla antenoche, la tercera temporada. No las voy a spoilear ni a nadie en el auditorio, por supuesto, pero sí les voy a comentar. Justo hace unas semanas, antes de empezar a ver la tercera temporada, veía una videocolumna de Las Igualadas del uh-huh. Espectador. Y ahí ella justamente hacía un análisis sobre los papeles femeninos que había en esta serie. De verdad, véanla, porque además hay un personaje que pues es como una mujer transgresora, rebelde, que de pronto es como muy atrabancada, hace las cosas como piensa, como los impulsos. Pero hay otra que está muy consciente de lo que quiere, tiene muy claros sus objetivos, además es feminista. Y es muy sorora, aunque está dentro de este grupo que planea hacer el robo de la Casa de Papel, pues es una mujer muy sorora y que tiene muy claro, y llega un punto en el que ella misma se harta de que los hombres la hagan a un lado, la traten mal, y pues toma por asalto el mando, ¿no? Y entonces tiene una frase increíble y dice, empieza el matriarcado. Y entonces ella empieza a tratar de dominar el asalto al banco de una manera distinta a la que la habían hecho los hombres, con una perspectiva diferente, con una forma de actuar distinta, maravillosa. No porque sea bueno robar un banco, sino la maravillosa la actuación que hace ella. Y bueno, y así va evolucionando el personaje, ¿no? Hasta el final, que no les voy a contar qué es lo que pasa. Pero está muy buena y tiene esa también esa muestra de cómo ahora, pues estas mujeres que viven en cualquier condición pueden enfrentar papeles muy fuertes, roles muy fuertes que nos hacen incluso cuestionarnos por qué han estado fallando muchas cosas dentro de una situación o de otra, ¿no? Sí, pues otra serie, regresando a Reese Witherspoon, que sí, ha sido la protagonista, sí, de hoy. Creo que sí, somos fans. Produce y protagoniza esta serie de HBO, Big Little Lies. Ah, claro, pero sí. ¿Qué te parece si hablamos de esa regresando de la cápsula? Va. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, saludos a todos y todas desde Argentina. Les saluda Flavia Campeis desde la ciudad de Rosario para contarles que la semana pasada, el viernes, comenzaron las excavaciones en un pueblo, en una pequeña localidad muy cercana a Rosario, llamada Luis Palacios, donde se buscó viernes, sábado y lunes a la mujer oriunda de la ciudad de San Lorenzo, Paula Perazzi, que está desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011. Desde esa fecha no hay datos de Paula. Recordamos que en abril de este año 9 personas fueron llevadas a juicio porque estaban acusadas de provocarle un aborto a Paula de manera clandestina y contra su voluntad, en el que murió y luego le hicieron desaparecer con la participación de las fuerzas policiales. Esa es la hipótesis más fuerte. Fue la teoría que fue llevada a juicio y el 2 de mayo pasado terminó con la absolución de los 9 acusados, entre quienes se encuentran 4 civiles, entre ellos el amante de Paula, y 5 policías de la provincia de Santa Fe. En torno a esta investigación, su padre, Alberto Perazzi, nunca dejó de investigar y de trabajar junto a fiscales y a sus abogados en búsqueda de saber qué pasó con su hija, que ya va a ser 8 años que desapareció. Años atrás se realizaron excavaciones por parte del equipo argentino de antropología forense en una cava de basura de grandes dimensiones con resultados negativos. Y ahora, a partir de un nuevo dato, de una nueva información de un testigo aportada a la fiscalía y al equipo argentino argentino de antropología forense que cuenta con un personal muy reconocido internacionalmente, incluso son quienes hallaron los restos del Che Guevara en Bolivia, quienes trabajan en el Centroamérica y en América Latina en búsqueda de personas desaparecidas. Ellos estuvieron trabajando en un campo, en un terreno donde se encuentra una plantación de eucaliptus, unos árboles muy grandes, lindera a una plantación de trigo. Allí, en esta zona, estuvieron excavando desde el viernes y hasta el lunes pasado en búsqueda de la posibilidad de lo que dijo este testigo, que allí habían enterrado a una mujer hace aproximadamente 8 años y que podría tratarse de Paula Perazzi. En jornadas de excavaciones con palas retroexcavadoras durante más de 10 horas cada día, con la presencia del padre de Paula en el lugar, de los fiscales, de miembros de la policía de tropa de operaciones especiales y de los integrantes del equipo argentino de antropología forense, se realizó la requisa y la excavación durante todo el previo, durante todo ese lugar, y finalmente los resultados fueron negativos. No hubo ningún dato concreto sobre que allí pudieran haber enterrado a Paula. Igualmente, desde el EAF informan que van a seguir investigando y si hay nuevos datos pueden retomar la búsqueda en ese lugar o en otros. Mientras tanto, el 18 de septiembre próximo se van a cumplir 8 años de la desaparición de esta mujer que vivía en una localidad de alrededor de 50.000 habitantes, en pleno cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, en una zona muy cercana al lugar por donde sale gran cantidad de cereal que se exporta hacia todo el mundo y diferentes elementos de la ganadería y la agroindustria de nuestro país. Desde este rincón salen por el río Paraná hacia el mundo y desde esa zona, desde ese cordón industrial, es desde donde falta Paula Perazzi. Estuvimos hablando con su padre, con Alberto, que es el motor de la lucha en la búsqueda de su hija, y esta es la entrevista que sostuvimos con él cuando terminó la búsqueda el lunes pasado. Bueno, estamos con Alberto, el papá de Paula Perazzi, en la finalización de esta tercera jornada y todas las jornadas de búsqueda, de excavación aquí en la localidad de Luis Palacios, donde viernes, sábado y hoy lunes se excavó junto al equipo argentino de antropología forense en búsqueda de la mujer desaparecida desde el 18 de septiembre de 2011. Alberto, una nueva búsqueda de tu hija. Sí, como siempre digo yo, una más que hicimos. Pero lamentablemente, una vez más, negativo. Pero bueno, seguiremos buscando acá y donde sea, hasta que algún día vamos a encontrar a la Paula. Yo creo que esto había que hacerlo porque había un dato preciso y no terminó siendo así, pero de cualquier manera, no nos arrepentimos ni me arrepiento de que esto se haya hecho, si bien es un sufrimiento más que hemos tenido que soportar, pero ya está hecho y estamos hoy seguros de que acá, en esta versión que hubo, tampoco hay nada. ¿Recordás cuáles fueron las búsquedas más importantes? Son muchas, pero si tenés que pasar un pantallazo por donde estuvieron buscando a Paula. Sí, mirá, estuvimos en la cava, estuvimos pasando GR radar en Aldao, estuvimos acá, yo estuve en la zona de Andino, dentro del río, donde había un posible que te tiraban en ese momento, ahí estábamos, pero siempre fue negativo. Siempre fue negativo, pero nunca eso me hizo bajar los brazos, como esto, bueno. Si bien el viernes vinimos con mucha expectativa, hoy lo vamos con la cabeza gacha porque fue negativo, pero esto no nos quita de que vamos a seguir desde mañana a la mañana o desde ahora en adelante, seguir buscando, no queda otra. El objetivo siempre es buscar a Paula. Sí, buscar a Paula, encontrar los huesos de Paula. 11 de la mañana con 50 minutos, ya casi nos vamos. El caso de Paula Perazzi, que hemos seguido en Púrpura desde que iniciamos hace más de año y medio, y en el que, bueno, pues nos relata la historia de la desaparición de esta mujer argentina, que es muy similar a la situación que enfrentan las mujeres que desaparecen en México, cuyas familias son las que las buscan, la justicia no les da una respuesta. Y bueno, pues están ahora en los trabajos de excavación en un sitio más buscando los restos de Paula Perazzi. Pero bueno, estamos hablando en Púrpura acerca de cine y televisión. Está Estela Casados con nosotras y Estela nos va a dar su participación en este programa. Sí, por fin vengo acá y iba a ser en vivo. Fíjense que a raíz del trabajo que se ha estado haciendo en el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, pues se ha generado mucha información a partir de lo que los medios de comunicación han estado reportando desde hace años, desde siempre, lamentablemente, sobre las diferentes violencias contra las mujeres. Obviamente este año, por diferentes razones, ha fluido más la información oficial en torno, sobre todo al feminicidio y a los homicidios de mujeres. En este contexto, nos ha tocado o me ha tocado observar esto con lo que empezó Púrpura el día de hoy, que es lo de las restauradoras con glitter. Uh-huh. Han estado declarando respecto pues a los actos, entre comillas, vandálicos que se hicieron en la Ciudad de uh-huh. México en el marco de las protestas que hubo el 16 de agosto, el viernes 16 de agosto. Entonces, yo me puse a pensar, incluso escribí algo, si lo quieren luego checar en el blog, en mi blog personal que tengo en la Universidad Veracruzana, que pues el hartazgo este 16 de agosto uh-huh. se empezó a escribir con glitter, uh-huh. ¿no? A final de cuentas, porque así como escuchábamos en la cápsula previa, las mujeres desaparecen, por cientos, por miles, cientos de miles desaparecen en este país y las familias, por un lado, se tienen que enfrentar a que las autoridades no creen uh-huh. que una mujer tenga la posibilidad de desaparecer por efecto de una sustracción, uh-huh. como un acto misógino para vulnerar a una persona. Las mujeres siempre tenemos que comprobar, a pesar de que hay un marco legal que nos respalda, que somos sujeto de violencia. Y en ese sentido, esto es muy paradójico y en ese marco creo que hay que ver las protestas del 16 de agosto en la Ciudad de México, único punto, por cierto, del país que hizo protestas, porque varias ciudades en el país hicieron protestas y todo transcurrió de manera uh-huh. pacífica. Pero regresando a observar esto, no hay que perder de vista que hay un marco legal. Hay delitos que se han clasificado, como puede ser este del de feminicidio, que es reciente, y francamente, en vez de evolucionar para bien la situación que están viviendo las mujeres, ha habido una evolución, pero de las cifras, una evolución desafortunada uh-huh. de las cifras respecto a las mujeres que son privadas de la vida, ya sea bajo la figura del feminicidio o del homicidio. Pero también les invito a que pensemos cuántos casos no salen a la luz, ya sea porque los cuerpos de las mujeres terminaron en fosas o porque, por ejemplo, los medios de comunicación no han tenido acceso o en determinado momento no han considerado importante que una mujer que, por ejemplo, es víctima de violencia obstétrica se anota, o que una mujer que sea víctima de violencia patrimonial también se anota. Uh-huh. A veces lo es porque depende de quién es esa mujer. Está en el poder. Exactamente. Entonces, el asunto aquí es que yo invito a que pensemos más que en la infraestructura que puede ser dañada, en la infraestructura humana que nunca va a poder regresar y que estas chavas han evidenciado. Ellas nacieron en el momento en que hay un andamiaje legal y político que se supone las protege y ya se cansaron, ya se hartaron de que esto no sea así. Gracias, Estela. Me encanta tu comentario porque realmente habla mucho de cómo estamos reclamando lo equivocado. Muchas gracias. Y bueno, para terminar, nos quedan 2 minutos más o menos de programa. Gracias a Betty Mora, nos está escuchando y nos escribió. Ay, un besote, Betty. Un besote y un abrazo. Y dice, por favor, si pueden al final, hagan una mención de todas las películas que han mencionado para poder anotarlas. Thelma y Luis es buenísima. También hablábamos del Club de las Madres Rebeldes. El Club de las Madres Rebeldes. Hablábamos de The First White Club, que exacto. se llama... Ajá. ¿De cuál otra? ¿De Monster? ¿De Charlize Monster, Theron? Ajá. Y pues series. La Casa de Papel, Orange is the New Black. Y Big Little Lies, que les recomendamos muchísimo. Ah, es cierto, Big Little Lies, por supuesto. Esta última temporada está también de impacto, sí. Y además es un tema, pues sí, de sororidad, con algo que hay ahí como medio... Algo oscuro. Oscuro. Ok, bueno. Y ustedes vienen con un aviso de parte de Cíclica. Así es. Sí, tenemos nuestra colectiva Cíclica Proyecta, de rapidísimo les platico que hacemos cine al aire libre, buscando traer perspectiva de género, derechos humanos en los materiales que proyectamos, y el día de hoy estaremos acompañando a la inauguración de Mic Género, la cuarta edición en Jalapa, y vamos a estar en Casa del Lago a las 8 de la noche proyectando los avances de un documental. Ali nos va a platicar un poquito de ese. Es un documental que es el clip de esta organización de Artículo 19, que habla de estos temas de la violencia hacia los periodistas. ¿Sí? Nos acompañan además dos personas de Artículo 19 que van a estar hablando. Lo que tiene este documental es que quieren visibilizar a periodistas ahora sigue en la provincia, que no tienen como la visibilidad que tienen los periodistas en la Ciudad de México. Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, recuérdame la fecha. Es hoy a las 8 de la noche en el foro abierto de la Casa del Lago. Perfecto. Bien, pues se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Le escuchan el podcast, ya debe de estar a punto de subirse a la página de Radio V. Ahí van a poder escuchar otra vez todo lo que decimos de las películas que mencionamos aquí. De todas maneras, pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.